Advertencia. Este programa contiene música que puede afectar a algunos vecinos. Súbale. Saludos, saludos a toda la bandota que nos escucha por Mixler, Evox y iTunes. Les habla el Borrego y estamos comenzando con este experimento llamado Viejas Nuevas Rolas. Claro, a través de Animedio, pues ¿dónde más? Rock puro y duro de principio a fin y en total sonido estéreo, como se hacía originalmente. Este programa no es para los que escuchan rock, es para quienes lo disfrutan, lo desayunan y por supuesto lo alucinan. ¡Órale! Hoy simplemente traemos una probadita del material que iremos preparando y que seguramente hará que sus oídos retumben y que los vecinos, por supuesto, rebuznen. Y como ya me están diciendo que mucho ruido y pocas nueces, comenzamos. Esto es Viejas Nuevas Rolas y estamos en Animedio. ¡Súbanle! Pero qué pedazo de rolita acabamos de escuchar. Es nada más y nada menos que Man Machine de Lincoln Street Exit, una banda gabachita formada en el recién famoso Albuquerque, allá en Nuevo México, por el año de 1964, donde Lee Harris Herrera se encargaba de la batería y de cuando en cuando apoyaba con voz. Homack el Max Suazo con los bajos, R.C. Garis Jr. en la guitarra, voz de apoyo y teclados, y Michael Henry Martin en los teclados y la voz principal, quien reemplazó a Paul Chapman, por cierto, tras fallecer en el mismo año de formación de la banda. Indudablemente una rola de rock duro de su primer álbum, Drive It, salió a la luz en 1969, un álbum lleno de controversias de aquellos días, ya que hablaba sobre la sobrepoblación y las consecuencias que en ese momento se visualizaban y de cómo las guerras más tristes son las que el mismo hombre crea no por poder cultural, sino por el espacio que cada uno ocupa. Ambición desmedida que definitivamente hoy podemos ver a cada paso que damos y que sí, al final se reduce a lo económico y a lo trivial. Pues bien, invariablemente en aquellas décadas eran los temas principales y la influencia no fue poca. Surgieron en masa bandas de todos lados del mundo con un mismo principio fundamental: expresarse ante sendos gobiernos por la situación social que reinaba a finales de la década del 60 y principios del 70. Música grave, áspera, ácida, eran el pan de cada día. Música llena con mensajes claros y sin rodeos. Eso es lo que caracterizó y aún sigue vigente al rock duro. Y para muestra, pues claro, un botón. Seguimos en Animedio. Hagan ruido y disfruten. The beggar's hand praying for a dime. Painted faced woman standing alone, looking for a money man to take her home. Long haired children, most of them hid. Anybody wanna score the lead? Yeah. Look at all the plastic people. Most of them acting strange. None of them know where they're going. They all got a new dream. Oh, they don't know what to do. Oh, days another repeat. You're in at 8, you're out by 5. You get home late, you call it overtime. You're innocent babies with a gleam in their eyes. Turn around to see the mother cry, yeah. Look at all the plastic people. Most of them acting strange. None of them know where they're going. They all got a new game, Lord. Oh, yeah, they all got a new game. Most of them acting strange. None of them know where they're going. They all got a new game. All right. No. No se dejen engañar por el nombre de esta rolita, que nada tiene que ver con lo que era esta banda en los años 60, Wildwood. En tiempos donde el levantamiento hippie estaba en pleno apogeo, lagartos convirtiéndose en reyes y la cultura pop pegaba con guante blanco a la sociedad, es donde Wildwood surge anteponiéndose de lo más recóndito de los garajes y con la música rasposa reclamando por un lugar donde la gente plastificada por los medios dominaba el ambiente musical. Y es que Mark Rose con sus teclados, Tim Mora con su batería, Frank Colley con su apabullante bajo y William Chalker con su ácida guitarra y su aguardientosa voz salen de la oscuridad para dar vida a Plastic People, homónimo del álbum de donde surge la pieza que acabamos de escuchar. El principio de la contracultura tomó entonces forma de hard rock, rozando toques de psicodelia y de barbarie eléctrica, destructora, tenaz y cruda. Pero basta de guaguara y vayamos a lo importante. Viejas nuevas rolas, donde alucinar es requisito. Yeah. Things that's right. Y siguiendo con la psicodelia, pero esta vez desde Inglaterra, apareció en 1970 una banda que venía a hacerle par a la música revolucionaria e idealista, Orangutan, que previamente se había llamado Hunter y sonaba todavía más pesado. Sin embargo, nunca grabó un álbum con dicho nombre. El hard rock pasó a ser con Orangutan heavy rock, diferenciados básicamente por la robustez de los tonos bajos y la acidez de sus letras y por supuesto, esos riffs indiscutiblemente desgarradores. Terry Novi Clark lideraba con su voz a Mick Clarkey y su Oscar guitarra, a Syd Fireman acompañado con pesados solos y su Les Paul, a Paul Roberts y el altisonante bajo, y a Jeff Seopardi y su retumbante bataca. Estos muchachos, veinteañeros por entonces, grabaron su primer y único álbum para los Estados Unidos, donde pasaron desapercibidos por un tiempo, pero quienes lo escucharon notaron su gran influencia de Black Sabbath, de Led Zeppelin, de Purple, entre otros, combinando sonidos para lograr en parte lo que recién pasó por nuestros oídos, Chocolate Piano, del ya mencionado álbum Orangutan. Sin duda, música gruesa en toda la extensión de la palabra. ya que mencionamos a Deep Purple, es inevitable pensar que la canción que acabamos de escuchar es de esta banda. Pues digamos que casi. Pues esto es porque en 1969, después de presentar su primer disco, Deep Purple se desmoronó un poco, dando lugar a nuevos integrantes que traían una frescura ad hoc al momentum musical. Así fue como surgió Warhorse, un caballo de guerra iniciado por Nick Simper, el ex bajista de Los Morados Profundos, y Rock Evans, el también ex Purple, en la voz. Pasaron varios músicos por esta banda durante los casi 5 años que duró viva, disolviéndose en 1974 debido a que no encajaban en la escena, dado que eran comparados con los muchachos Deep. No obstante las críticas, si algo pudimos escuchar en la canción y que también se puede escuchar en el resto de su primer disco, es un claro mensaje a Deep Purple. ¿Quieres rock duro? Aquí lo tienes. Volvemos con más rock del bueno, solo aquí, en Animedia. Qué calidad, caray. El rock tuvo tantos matices y tantos pioneros como esto que terminamos de oír, damas y caballeros. Hoy en día, esta magnífica banda alemana de hard rock y pionera del heavy metal ha caído prácticamente en el olvido, pero solo hay que escuchar los primeros 10 segundos de este disco, mismos que son los primeros de esta canción, para darse cuenta de la enorme calidad que atesoraban. La marcha en 1976 del único inglés del grupo, el gran vocalista John Lawton, para formar parte de la banda clásica y poderosa Uriah Heep, acabaría definitivamente con las aspiraciones de triunfo de la banda. Ride the Sky es el nombre de la pieza, perteneciente al álbum Lucifer's Friend, homónimo del grupo, liderado, como ya decíamos, por John Lawton, acompañado por Peter Hedge, Dieter Horns, Peter Helsing, Joachim Reitenbach, Kurt Kress y Mike Starr. Le mostraban a Sabbath y compañía que tenían competencia dura en el arte del rock progresivo, el metal y el rock duro en general. El mejor rock lo tenemos aquí, en viejas nuevas rolas. Se está poniendo bueno esto. No se despeguen. Alucinen. Acabamos de escuchar una de las rolitas insignes de Gunn, un trío inglés conformado por los hermanos Adrian y Paul Courtney Garvitz, bajo y guitarra respectivamente, y que también hacían las veces en voz y acompañamiento de la misma. quienes esporádicamente participaron con nada más y nada menos que Cream y The Jimi Hendrix Experience, acompañados por el gran baterista Louis Farrell. Solamente grabaron dos LPs entre los años 1968 y 1969. El primero de ellos, del que escuchamos Yellow Cab Man, es considerada una obra maestra dentro del rock pesado y que estuvo por algún tiempo en el top 10 en Inglaterra. Esta banda fue en esencia un asalto al sentido del oído, dejando de lado prejuicios y perjuicios. Bastaba con escuchar la acidez de sus instrumentos para darse cuenta que no se estaba ante una simple banducha, sino que frente a potentes amplificadores resonando con varios matices psicodélicos, abstractos y en algunos casos impresionistas en sus letras, a tal grado que el ambiente sonoro no dejaba espacio a la imaginación, simplemente aplastantes. Pero vayamos a lo importante nuevamente, que es la música, y para lo que estamos aquí, por supuesto. Ya volvemos con más, póngale dos rayitas más, porque si no, no vale. Yeah. Too old to be sincere. Resuena en la atmósfera distorsión y ecualizadores rotos por la recién pieza que pasó. Y es que estamos ante una efímera banda que mientras duró viva, destruyó algunos oídos y una que otra conciencia. Me refiero precisamente a Andrómeda, formada por el gran guitarrista y vocalista John Duncan, quien se marcharía a Atomic Roster, con tan solo un disco grabado de mismo nombre que la banda, del que salió Too Old, el pedazo de rola que hace unos segundos pasó y muestra de que el rock progresivo fue base fundamental en la proliferación de bandas en aquellos años. Los demás integrantes de la banda son Mick Hawksworth en el bajo, Jack Collins en la batería y Ian McShane, quien hacía parte con varios instrumentos a modo de acompañamiento. Recientemente, en el año 2000, se relanzó su disco aunado a demos y lados B, remasterizados y ajustados al sonido actual. Una pena hasta cierto punto, ya que solamente le subieron el volumen. Y hablando de volumen, llegó la hora de subirle una vez más. Seguimos alucinando aquí, en Animedio. To live, 'cause I'm good. Hey! Not to live, 'cause I'm good. Crowd, Para muchos, el mejor grupo mexicano de todos los tiempos. Si tomamos en cuenta la calidad musical, tanto creativa como interpretativa, así como la proyección escénica y el especial carisma típico de un grupo de rock, habría que calificar a El Ritual de Tijuana, Baja California, como el mejor grupo de rock mexicano de todos los tiempos. Llegaron al Distrito Federal en 1971, meses antes de la celebración del Festival de Avándaro, en el cual participaron sin mucho éxito, ya que tuvieron que afrontar serios problemas de audio y de iluminación. También se los puede ver en la película Bikinis y Rock del director Alfredo Salazar del año 1972, en donde aparecen personajes como El Loco Valdés, Verónica Castro, Olga Briskin, entre otros, y otras bandas maravillosas de la época dorada del rock duro mexicano. Sus integrantes eran Frankie Barreño, guitarra, flauta y voz, Gonzalo, Chalo Hernández, en el bajo, Alberto Lalo Barceló en la batería y Martín Mayo en los teclados, siendo estos últimos exintegrantes de los tijuanenses Graveyard. Al desaparecer prematuramente, dejaron inconclusa su obra máxima, la rock ópera La Tierra de que te hablé, y su discografía consiste en un álbum de música original muy cotizado en el mercado y un tema aislado, que no es el mejor de ellos, que solamente apareció en EP llamado Tabú. Gracias a su calidad y al poco tiempo de haber llegado a México, ya encabezaban todos los carteles en que se presentaban los conjuntos de aquella época. Su maquillaje facial llamaba la atención, ya que lo utilizaron mucho antes de que aparecieran en la escena grupos como Kiss y Alice Cooper. Para que no digan que en México no se revolucionaba, musicalmente hablando, claro. Al talón se dedicó. calles la roló. Si la historia no miente, en 1971, Carlos Mata en la guitarra, Miguel Suárez en la batería y Armando Suárez en el bajo formaron un trío llamado Abraham Lincoln. A ellos se les acercaron los ejecutivos de una compañía disquera, quienes les ofrecieron grabarlos a condición de cambiar de nombre. Mata, líder del grupo, hizo una elección afortunada y fue entonces que surgió Nuevo México. Un cuarto elemento, el flautista Jorge Reyes, dio a la banda su rostro definitivo. Nuevo México representa un momento histórico en el progresivo mexicano y una pauta a seguir por muchos de los grupos que surgieran posteriormente en este país. Hecho en casa, se conoce como la primera grabación de rock progresivo en México. El disco fue grabado en 1973, pero se sacó al mercado hasta 1975. Y es del que nace esta rolita, el talón de Aquiles o Aquiles el talón, como bien lo reza la pieza maestra. En 1979 grabaron Cerámica, un álbum que es prácticamente desconocido. A pesar de no ser rock progresivo al 100%, son sus pasajes ácidos, sinfónicos, experimentales, que Nuevo México sirvió de ejemplo para muchos músicos y grupos que insistían en hacer un rock diferente. México sin duda también tuvo su gran influencia en el rock nacional y en el internacional, cómo no, pero ya conocemos, entre comillas, la historia del por qué decayeron estas bandas que tan buena música hacían. Pero esa, como dicen, es harina de otro costal. Y así es como llegamos al final de esto que fue, como dije al principio, un experimento, y en el que me he divertido bastante y he alucinado el doble. Agradezco al equipo de Animedio el haberme dado la oportunidad de compartir unas rolitas con toda la banda de Mixlr, iTunes, iVoox, donde nos podrán descargar de manera totalmente gratuita. Se despide su amigo el Borrego, esto fue Viejas Nuevas Rolas, donde alucinar es requisito. One pill makes you larger, and one pill